Escuchamos, me sacaron de foco, escuchamos más de Regina, justamente para recibirlos, porque los tenemos aquí en el estudio, esta banda que es una banda joven, una banda que tiene alto power y bueno, están muy presentes últimamente en los escenarios. Gurises, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Quieren gracias. Decir, tipo, no sé, nombre, colegio, nombre, cosa? Colegio bueno, no, pero... Colegio no, no. Sí. Bueno, soy Agustín, toco el bajo en Regina. Ahí va. Y bueno... trabajo en Regina, estudio, bien. Trabajo. ¿Qué puedo decir? Cada tanto me escucho una bandita nueva. Hasta ahí, con eso hasta basta. Pasemos la posta. Yo soy Soledad, toco guitarra y hago coros. Bah, intento hacer coros en Regina. Y yo qué sé. Me voy de fiesta muy seguido. Todo lo contrario. Demasiado seguido. Esta semana tuve que hacer un break por llagas. Pero bueno, igual seguimos la fiesta hoy viernes. Bien, de más. ¿Y por allá? Y yo soy Sofía, soy cantante de Regina y pianista en algunos temas. Bien, buenísimo. Ulises, bienvenidos. Es un gusto tenerlos por acá. Hemos pasado su música, pero teníamos como esa cuestión de bueno, encontrarse las caras, que siempre está bueno. Y gracias por eso. Vamos arriba. Cuéntenos un poco cómo nace este proyecto de Regina, cómo fue nutriéndose de ese sonido y también la prolijidad que tiene, ¿no? Porque hay que decirlo, tiene una cuestión muy prolija, ¿no? Cada cosa en su lugar, tiene una cuestión que se ve que está como elaborada. De histeria, sí. Sí, bien, bueno, lo quería decir con esa palabra, pero... Hay una cosa de histeria, sí. Sí, bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta movida? Bueno, en realidad nació porque yo hace 2 años estaba buscando gente. Quería hacer un proyecto así, de música alternativa, grunge, que es el género que más me gusta y más disfruto hacer. Entonces, yo no tenía mucha noción de la movida acá en Montevideo, estaba medio por fuera, y no conocía a mucha gente, entonces como que entre conocidos y, bueno, la bajista que estaba antes en Regina me presentó a Soledad, ella cayó al ensayo, después al siguiente ensayo cayó Nicolás, el batero, y bueno, tuvimos esa formación por 1 año, y al año siguiente entró el señor Agustín Soliano. Bien, ¿esto hace cuánto, perdón? Tenemos 2 años. 2 años, una banda, pero no solamente hecha por jóvenes, sino que es una banda joven. Es una banda joven, sí, es una banda joven. Sí. Bien. Pero empezamos a tocar en vivo recién hace 1 año. Bien. O sea, estuvimos 1 año componiendo. Ah, está bien, fue un tiempo prudencial. Sí. Exactamente. Bien. Claro, sí, fueron como armándose. ¿Y cómo fue ese año donde fue de alguna manera encontrar su música, no? Fue caótico. Ah, súper caótico, súper caótico. Pero fue lindo. Formoso, porque además hay un espectro de influencias para cada uno de músicos y de bandas y estilos. Y, uh-huh. Y además también conocer el propio, que eso sí que es un buen viaje. Sí, buen yo creo que cada uno estuvo dentro de ese año buscando también su estilo propio. Sí. Y tipo y hacer ese viaje juntos estuvo de más. A mí, por ejemplo, me ayudó un montón. Yo no tenía mucha idea quién era, qué quería hacer. Y con la banda es como que me ayudó pila a descubrir eso. Bien, de esa idea inicial, ¿no? Decir, bueno, estaría bueno armar una banda, juntarme con gente, hacer una banda, a lo que suena hoy en día, ¿hay mucha diferencia? O sea, ¿se mutó mucho la cuestión? No tanto, o sea... yo en realidad la visión nunca la tuve tan clara, y es como que se fue aclarando con el tiempo después en la banda, cuando se hizo la banda, ¿no? Claro. Bien, algo que vale la pena comentar es que tienen un EP, ¿no? Un EP que lo grabaron, que suena muy bien, suena muy prolijo. Cuéntenos cómo fue laburar, porque en 2 años, cuando hacerse un EP, hay como un laburito ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso caótico, traía caótico de vuelta, pero fue un laburo, porque creo que ninguno de nosotros sabe nada de producción, por ejemplo, y nosotros hicimos unas maquetas que eran como un cuerpo, un esqueleto de más o menos lo que íbamos rescatando también de los ensayos, de las cosas que nos gustaban, que nos quedaban, de cosas que probamos, y tratar de poner todo eso junto. Y a su vez, a través de un software, porque, claro, también implicaba conocer software. Sí, tuvimos que aprender a usar producción. Software. Era también su propio viaje. Ya, claro, hacer un viaje, otro viaje fue aprender a usar el software, a grabarlo. Sí. Pero tal, fue... En un momento le pintó, tipo, salir a buscar ayuda, algo, tipo... Siempre fue con esa idea... Sí, o sea, las maquetas queríamos hacerlas nosotros, pues eran nuestros temas, nuestro sonido, y queríamos... nosotros en realidad teníamos la visión clara de cómo queríamos que suenen los temas y qué cosas queríamos, y tal, muchas cosas las descubrimos probando, en realidad. También éramos renegados, ¿no? Lo hacíamos solo porque, en parte, también queríamos aprender de eso. Exactamente. O sea, queríamos también hacer esa búsqueda. Llegó el Gabo. Hola, Gabo. Un saludo a una bandaza amiga que salió hace poco también de las tablas. Son de Paysandú, pero vienen acá. Silver Tongue Hienas. Tocamos con ellos ahora el 8 de noviembre y con Cáscara. Y les mandamos un saludo a ellos en un stoner riquísimo. Bien. Esto va a ser en el Tundra, ¿no? En el Tundra, exactamente. Bien, pero antes del Tundra, bueno, se van a estar presentando. Ya que me tomo, pero no, bueno. Tiraste un poco la fecha, pero bien. No, está bien, después bien tipo... Lo que va a suceder el próximo viernes, que donde va a estar presente en la fiesta, digamos, que estamos organizando con la gente de los Bergamotas Super Dulces. Exactamente. Pero antes de entrar en ese tema, ¿no? Que le vamos a dar en otro contexto, me parece, con la gente que está afuera. Me gustaría que comentara un poco cómo es ese tema, porque después de un año tener un EP, después arrancaron a tocar y tuvieron como un año bastante intenso, ¿no? Estuvieron en pila de lados, incluso en el interior. Cuéntanos también cómo fue esa cuestión, ¿no? Tipo, nos juntamos, armamos otro tema, nos producimos, y después salimos y tocamos. Y ahí se empieza como otras conexiones, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, en realidad, sí, las maquetas las hicimos nosotros, pero el EP en sí lo produjo Carlos Loría, de Zaguate Studio. Y después de... O sea, estuvimos como todo el verano encerrados haciendo el EP. Y después en... Sí, también divino. Y bueno, en marzo hicimos la primera fecha después del EP, que fue... Después de grabar el EP, porque después el EP salió más adelante. Claro, es verdad. Que fue una noche grunge en BJ que organizamos junto con BJ. Y con éramos cuatro bandas. Y bueno, después, en realidad, esa fue la única fecha que así que organizamos nosotros. Después las demás fueron surgiendo de invitaciones que fueron saliendo por ahí y ta. Que eso fue una sorpresa también, porque en realidad... A partir de hacernos más conocidos en las redes, de empezar a tocar, largar el EP, llegar a otras bandas que te invitan, te ayudan a ir como que medio que también escalando un poco. Y eso lo revaloramos, y a nosotros en realidad creo que nos hizo parte fundamental del camino que venimos haciendo hasta ahora. Sí, re fundamental. Y conocer también cosas no iguales, porque el género grunge es medio que, no sé, es medio ahí, arenas movedizas. Cuando crees que está en un lado, en realidad no. Y es lo lindo del género también. Encontrar otras bandas que de repente hacían cosas distintas, pero que tenían como un tinte o una conexión. Es que claro, es que en realidad es algo muy abierto, ¿no? Como que no puedes establecer qué está tocando, qué género hace, porque en realidad tiene como tinte de muchos lados. Y está bueno porque genera una... Una apertura interesante. Claro, y es algo mucho más... Descontracturado, por decirlo de alguna forma. Bien, y eso les permitió tocar con bandas de distintos géneros y generar conexiones. Sí, exactamente. No solo con la música, sino que también con las personas de dichas bandas. No, tal cual. Ahora, sí, hemos hecho pirámide. ¿Qué pasa, no? Después de tocar y todas esas cosas, cuando se juntan ustedes a ensayar, empieza a generarse necesidad, temas nuevos, decir, bueno, vamos a encarar... Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, bueno, que siempre están laburando en ese tema. Siempre estamos pensando en algo de eso. Creo que estamos tocando y estamos pensando en algo de eso. Siempre tenemos algo en mente que es lo próximo que debemos hacer. Bueno, en realidad desde el EP ahora estamos el show en vivo. Hacemos dos canciones más que son nuevas, que nos gustan mucho. Está bueno porque también... Creo yo, al menos, que es distinto a los temas del EP. Exactamente, también. Por otro lado. Con fuerza, sí, pero... En el EP, o sea, los temas fueron compuestos y él se unió para grabar el EP. Claro. Y obviamente le dio su impronta a las canciones, pero ya estaban compuestas. Entonces ahora, al incluirlo a él, las canciones también tomaron otro rumbo. Tenemos a él componiendo también. Y porque usualmente componemos grupal, ¿sí? Entonces... Sí. Bien, ¿y cómo es por qué la idea de cantar en inglés? Porque hay ese tema de idioma. Sí, en realidad fue una decisión unánime de la banda. Sí. O sea, en realidad mi idea al principio era cantar en español, pero charlamos y como todos en realidad preferíamos... o sea, a todos nos gusta más la música en inglés. Además también creo que el alcance del público objetivo que nosotros tenemos en mente es también hacia afuera. Nosotros también apuntamos un cacho hacia el exterior. y ta, nos gustaría viajar en algún momento y el inglés, al ser un idioma universal, es como que ayuda a llegar a otros lados también. Tiene su magia igual también para conectar con un poco de eso de los 90s, de Seattle. Sí. Yo creo que también que algo del género es que se presta mucho a formas de decir las palabras y el vocabulario que en inglés podés estirar capaz que muchísimo más una palabra que en español capaz que te dificulte un poco. Y el género tiene bastante de eso en realidad. Uh-huh. Bien, está bueno. O sea, así que es una forma de, también de ensamblar entre el mensaje y la música que ustedes hacen. Exactamente. Sí. Bien. Sí, no está descartada la posibilidad de enganchar algún tema en español, sí, o español inglés. Estuvimos hablando de la posibilidad. O hacer una versión de todo un disco en algún momento cuando tengamos plata, tipo español e inglés. Bien. Son posibilidades. Sí, no descartamos nada. No. Bien, si ustedes quieren ver esta banda en vivo, lo pueden hacer el próximo viernes primero a las 23 horas ahí en Tazú Rock, en Canelones 782. Las entradas van a estar a 150 pesos y vas a ver tres bandas, esperemos que tres bandas, Cadáveres Ilustres, Regina y Los Bergamotas Superdulces. ¿Le genera algo esta fecha en particular? ¿O es decir, bueno, tal vez una de más de las tandas? No. Nos sorprendió mucho la invitación en realidad. Sí, sí, sí. Sí. Es como, wow, un show que va a ser transmitido por una radio, tipo, está. Claro. No sabemos si va a ser transmitido. El programa va a salir de ahí. Después se va a generar la fiesta con las bandas, ¿no? Hay fiesta. Si logramos a convencer al señor que está allá afuera que se quede toda la noche transmitiendo, pero... Nosotros lo convencemos. Lo va a salir carísimo. Prometer pizzas. ¡Ojo! ¡Chela! ¡Ojo! Chela, pizza. Es buena esa. Hay una flor. Sí. No se diga más. Interesante, cómo no. Bueno, y para adelante, más allá del primero, que van a estar ahí presentes en la fiesta. Sí, bueno, como dijo Sole, tenemos el 8 de noviembre en Tundra con Silverton Dienas y Cáscara, también dos bandas, tremendas bandas y también amigos. Y después, más adelante, nos vamos el 23 para Canelones. Nos invitaron también una banda amiga, Muga, que una bandaza. Nos acompañaron en el Arte y Juventud también, bueno. La descosieron y estamos muy emocionados de tocar allá en el Rebel, que lo tenemos pendiente hace tiempo. Está bueno, en Canelones mismo. Sí, salió. Y hace poco estuvieron por Paysandú, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Por Paysandú, exactamente. En el Arte y Juventud. Arte y Juventud. Uh-huh. Y esa movida de empezar a viajar hacia el interior, ¿le genera algo? Yo creo que ese fin de semana fue... Es lo que queremos. Formoso. Era indescriptible, además. Todo... Perdón. No, dale. Que tocamos el viernes y en Paysandú y después tocamos acá el sábado. En la Cita Rosa. Claro, sí. Y temprano. En otro festival. Y fue como tocar, dormir, venir, tocar. Dormir. Exacto. La mini gira. Sí, la mini gira. Bien, Gurice, le agradezco enormemente que se hayan arrimado. Si quieren, son invitados a quedarse a lo que va a suceder después. No así nos hacemos responsables de lo que puede suceder. Pero bueno, vamos a despedirnos con un temita. Vamos a escuchar King Beast. Una cosa importante, ¿dónde podemos encontrar su música? Ah, sí. Bueno, estamos en todas las redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Regina The Band, o sea, Regina La Banda en inglés. O Regina Band en Facebook, pero sí, YouTube. Regina The Band, también estamos en YouTube, estamos en Spotify, también buscan Regina Apology, que es el nombre del disco, y lo encuentran, estamos en SoundCloud, Bandcamp, lo que sea. Gurice, vamos arriba. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Nos vamos escuchando King Beast de Regina y volvemos con más Universos Paralelos. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.